Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos, encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. ¿Pasamos, Mata Laurita? Ahí va, Che, qué bueno, no, yo no la sé. Toma, Juancito, cuidado, no se te va a volcar, Gracias. Agarrar. Che, Laurita, necesitábamos este viajecito, ¿no? Sí. Y bueno, viste, acá en Brasil las cosas son así. ¿Cuánto falta? ¿Vos vas llegando? Y falta como 800 kilómetros, bueno, un poco. ¿Pero si tú no hacías adentro? Sí, bueno, ¿cómo manejamos? No me va a dar a mí, no se forma. Uy, no para de sonar el celular, ni siquiera en Brasil. Claro, es que yo estoy contando que estoy de viaje, boludo. ¿Avisaste a tu novio, Laurita, lo dejaste ya? Y bueno, boludo, pero si no, viste, Brasil, hay que aprovechar las cosas. Se devuelven en la ruta, loco. Dame el carro. Está re bueno el día, boludo. Qué lindo que es el clima acá. Y las balas brasileñas son una de esas buenas, Tienen una onda placida. Sí, yo no escuché nunca nada, Mucho ¿Y el entenderlo más bien con el idioma se te complica un poco? Ah, pero por fonética, algo de sacar. Sí, ¿no? Sí, lo más importante es el ritmo. Che, ¿y habrá buenas minas para nosotros? Sí, yo creo que sí. No sé. Mientras que no vayamos a Yureré. ¿Dónde es Yureré? Oh, eso en Florianópolis. Y eso donde estamos haciendo, porque a mí me traen aquí y me tengo que ir al río. Yo que te dije, papá, que iba a conseguir una casa ahí, loco. Está bárbaro, loco. Yo te dije, ustedes confíen en mí. Qué rico está el pasito. Pasamos una seca. Sí, que pasamos. Vos manejame el volante, ¿no? Sí, no, dale. Total, no hay nadie por acá. A ver, dame el mate. ¿Vos? No podés ir con todo, Juancito, es un peligro. Bueno, pero si no hay nadie, ¿qué nos va a andar pasando nosotros? No, nada. Che, boludo, cambia la radio esta noche, mira, chota. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks. Herbs are good for everything. Bueno, muchachos, chaval, lo que les vengo a decir, hay que tomarla con mesura. Es que acaba de aprobar fallo que legalice el consumo mínimo de marihuana y que además... Porque quiere que no se fue un burrito de este país, ¿no? ¿Está por todo loco o qué? ¿Como yo? O sea, tampoco somos boludos, ¿no? Un riguroso autocontrol. ¿Tirado cocaína? El enemigo, en el partido de hoy, hay un enemigo menos. Esta hierba hace que cualquier cosa sea graciosa, incluso los discursos de los políticos. De cannabis. ¡Número cuatro! Es legal y es permitida. La iniciativa para prohibir la marihuana dio otro paso hacia adelante el día de hoy cuando sus partidarios reunieron las últimas firmas requeridas para ponerla a votación en las elecciones del próximo martes. Hay que detener esa iniciativa. Ese no era un asunto de drogas, era un asunto de libertad de expresión. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. La marihuana o mota no es ilegal. Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una... Es una práctica mía diaria, lo que pasa es que termina después en tribunales. ¡Pedazo! ¡Pedazo! ¡Paso! Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¿La droga es mala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Situación de estupefaciente, de rock, fútbol, sale en sal. ¡Este es el malo! ¡Esta la mierda! Así que a partir de ahora, todo bomb, todo legal. La verdad es que no lo habíamos hecho hasta hoy porque las cosas estaban bravas y... Bien, don Carlos, bien. Estamos contentos. Empieza a inhalar, Waylon. Vente, una granadita. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno. Bigote psicodélico. Pero con bailoteo constante. Y arranca así. Y arranca así. Y arranca así. papa ti babuya janda kalama oba papi madena nete bravo forse bravo forse bravo forse bravo forse menina bravo Nos interesa lo que pensás. Por eso llamanos al 444-9744 y decinos lo que pensás. ¿Quieren que llame a la policía de una vez por todas o la van a terminar? ¿Compraron el consorcio ustedes? Para repetir este mensaje: Bigote psicodélico. Situación de estupefaciente. De rock, fútbol, sala de ensayo. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Frente a las drogas, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. Loco, ¿todo tranqui? ¿Qué onda la manito de flores? ¿Salió? o hay que seguir esperando. ¿Y este facito cuánto sale? ¿Y son flor o paraguas? Omar, la puta que te parió, ¿qué carajo me vendiste? Y loco, ¿para cuándo sale la movida? Te di la guita hace como 15 días, hijo de puta. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. A partir del contagio del VIH-SIDA entre los usuarios de drogas, dejó de ponerse el acento en las cuestiones que tienen que ver con la abstinencia como única opción posible para los usuarios de drogas, y empezó a centrar la cuestión en los cuidados de la salud independientemente de la abstinencia. La reducción de daños tiene que ver con esto, en pensar en políticas sanitarias que tengan el acento puesto en los cuidados de la salud sin poner como eje central de la cuestión la abstinencia de las drogas. Guarda surge en realidad en respuesta a las políticas de drogas más severas que hemos tenido, digamos, el prohibicionismo en su máxima expresión, que la ley que lo rige, nacida en el año 90, en el 89 concretamente, es la ley más dura de las leyes prohibicionistas de la región. Digo, esto, la Argentina venía de un proceso de alineamiento internacional con los Estados Unidos, alineado las políticas económicas con el Fondo Monetario Internacional y alineado las políticas de drogas en relación a todo lo que fue la política de guerra a las drogas iniciada en Estados Unidos. Hay una enorme cantidad de dinero volcado al sistema judicial de todas las causas que hay por cuestiones vinculadas al uso de drogas o al tráfico de drogas o a la cuestión de las drogas en general. Más del 70% son de causas por tenencia simple o tenencia para consumo personal. Es que el 70% del dinero gastado en la temática de las drogas está malgastado. 70% del dinero gastado en la temática de las drogas está malgastado. Podemos entrar a preguntarnos por qué una droga es legal y otra es ilegal, que en muchos casos no sabríamos muy bien qué responder. No, boludo, esto no entra, esto no entra. ¿Quién carajo es este tipo? Gustavo Kuczynski, psicólogo de Garda, boludo. Pero no sabe nada, o sea, si no sabe, que invente por lo menos. O sea, no me gusta que diga que no sabe, ¿entendés? Pero es como sincero, la información, boludo. Tiene que ser clara, negro. Tiene que decir algo. Igual, ¿quién escucha, boludo, que inventa? Y yo le prefiero al doctor Miroli. ¿Quién es este? Gustavo Kuczynski, Garda, boludo. Y pero Miroli por lo menos lo que no sabe lo inventa. Ustedes se van a quedar todos sin coger. Y no importa, son unos pajeros igual, así que... La marihuana genera esterilidad y además impotencia. ¡Chao! ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. Porque no tiene que ver con criterio de daño, no tiene que ver con criterio de peligrosidad, no tiene que ver con criterio de ninguna de estas cuestiones. Porque, digo, si nosotros ponemos en líneas comparativas dos sustancias de las más comunes de consumo, una legal y una ilegal, como ser el alcohol y la marihuana, nos encontramos que los dos son dos alcoholes, y si nos vamos a ver cada una de estas cuestiones, no vamos a saber determinar por qué una está de un lado de la lista y otra está del otro. ¿Por qué una está de un lado de la lista y otra está del otro? Eso es droga, ¿no? Esto va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. Te hace algo. Te muerde, te pega, te araña. Te salta y te coge de los huevecillos. ¿Qué va a ser mala? Cuando vos ilegalizás determinadas cuestiones, lo que haces en realidad no es ilegalizar a las drogas. Lo que estás haciendo es ilegalizar a los usuarios de drogas. Uno no puede, no ilegaliza o legaliza objetos. Uno legaliza o ilegaliza determinados sectores de la población que están en relación con algunos objetos. Lo que vos haces es, por supuesto, alejarlos de los sistemas de salud, alejarlos de los sistemas de educación, alejarlos de los sistemas de inclusión social y, bueno, todas estas cuestiones que todos los derechos ciudadanos que prácticamente todos tendríamos que tener. In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face. Funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. T-Rex. it's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my head? Yeah, I'm a goon now. All the young dudes. Hey, goons. Carry the blues. Where are you? Boogaloo dudes. Stand up. Carry the news. Falopa. Esto es culpa de la falopa. Todo en falopa. Vende falopa. Pasadísimo. Todo en falopa. Es todo falopa de la falopa. Se lo compró con la guita de la falopa. Con la guita de la falopa. Todo en falopa. Vende falopa. Se falopean y roban. Lo agarraron. Se falopean y roban. Anda en la falopa. Falopa. Falopa. Falopa. Falopeado. Falopa. Falopa. Falopa. Falopa. Yo tengo 42 años. No tomo. No fumo. Nunca me inyecté marihuana. Nada. Bigote psicodélico, bigote psicodélico, bigote psicodélico. A un toque, Juancito, ¿no? Van a pegar un pelotazo, chicos. A ver, dale, va. Pinche la bonita. Cuidado, boludo. Uy, perdón, señora, perdón. Casi le maté el hijo. Che, buenas minas, loco, ¿eh? Esa clase está buena. Che, ¿la cinta que te clavaste, loco? ¿Te gusta? Sí, los amigos fueron pocos, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, con plena confianza para lo bueno y para lo malo.

every day and every night. I wanna know, wanna know, wanna know now. If you ever need anything, please. Marijuana. Every day and every night. Bigote psicodélico. El programa ideal, para el subidón y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Bigote psicodélico. Hola, soy Martín, el Mocachi. Espiando tu destino, las monedas caen al piso de este bar destrozado. Y parezco una moneda más. Mirando desde el suelo inmundo los espacios, todo el espacio, todo. Y descubriendo que el bar tiene más almas rajadas que botellas con algo. Tambaleando, escucho otro sonido. Y no estoy particularmente en un lugar. Estoy en todos. No voy a decir que me siento un parásito, por miedo a que el parásito se sienta ofendido. Es un cementerio. Lo que no solemos decir a la cara. A la cara de aquellos seres de piedra que solo usan máscaras comunes para sentirse identificados con su especie. Nadie pasa por aquí. Mientras los ojos se caen con el peso de las lágrimas, un mozo intenta secarlas, pero no le dan más propina que servir una pizza. Y se enoja con sus zapatos nuevos porque le queman sus talones. Nunca nadie pasa por un rumbo, aunque crean que tienen todo cierto. Algunas cosas pueden no existir en este futuro. En este recuerdo del futuro. Todo es tan confuso como ver a San Martín en un billete de 100. Y creo que ya no hay nadie. Ya no hay nadie que camine sin miedo a la noche. La noche no es más que el suelo de los inconformes. Y así, nadie, que es una linda palabra triste, se olvida su marihuana, su DNI, su dosis de cafeína o el nombre de su mamá. Yo no me acuerdo de nada. Así nadie se desata los cordones para tropezar seguido y aprender. Todo se esconde como un lobo, y el lobo no se esconde. Imagínate nomás cómo está todo. En esta panza que solo llora Wiz. That all this constant interaction is just the kind to make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracted and leaves me standing here with nothing else to say. Completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up but to propel the situation have simply halted, now the conversation's done. There's no one for you to go away. There's no one for you here. For the proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. We'll be right back.